iba de algún modo de la dirigencia política de su tiempo, del rey, de la corte, y también de la dirigencia religiosa. Como verán, la corrupción y la fragilidad en el plano de la dirigencia religiosa, política, es de toda la vida. Bueno, Jeremías se las agarra entonces con la corte real, va a tener serios problemas, va a correr peligro su vida, pero lo que denuncia básicamente es que esos pastores, esos líderes o dirigentes han dispersado al pueblo. Y entonces profetiza diciendo, yo mismo, Dios, yo mismo apacentaré a mi pueblo y los reuniré de nuevo. Yo voy a suscitar un germen, un brote, una descendencia de David. Bueno, ahí aparecerá Jesús, el hijo de David, descendiente de David, vía San José, aparecerá cumpliendo las profecías. Es el Dios mismo que va a apacentar a la gente. Y en esta escena, bueno, los discípulos vienen entonces a contarle a Jesús, después de haber ido a misionar, fue el domingo pasado esto, vuelven emocionalmente muy cargados, espiritualmente conmovidos, les deben haber pasado muchas cosas, algunas muy lindas, otras difíciles y duras, tendrían muchas preguntas para hacer, muchas cosas para compartir y otras para sanar y restaurar. Bueno, ahí vienen los discípulos cargados, Jesús les dice, bueno muchachos, vamos nosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco. Y Marcos dice, era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Los discípulos entonces necesitan retirarse, hacer un retiro con Jesús. Imagínense, ¿no? El que guiaba el retiro, Jesús mismo. ¿A qué se debe el cansancio? Vamos a descansar. ¿A qué se debe el cansancio en nuestra vida? No tanto, porque diríamos hay un cansancio, una fatiga buena, de la cual uno se repone más o menos rápidamente. Dormís 8 horas a la noche y con o sin pastillita al día siguiente te repones. Pero hay otro cansancio distinto, que es el que Jesús quiere ofrecernos también a nosotros, un descanso. Y ese descanso negativo, diríamos, tiene que ver con ir acumulando en nuestra vida experiencias, vivencias, que van cayendo dentro de nuestra alma desorganizadamente. Así como cuando los chicos o los grandes, no importa, no me los quiero ahora con los chicos ahora, llegan a casa y tiran la ropa en el placar, sí, sa, sa, sa, sa, bueno, la ropa va cayendo como cae, desordenada. Bueno, ese desorden del placar, digamos, es el desorden a veces de nuestra alma que va acumulando vivencias, cosas lindas o cosas duras, difíciles, que necesitan ser organizadas, o dicho de otro modo, necesitan ser significadas. Porque lo que cansa mal al alma no es vivir muchas cosas, sino vivirlas con un significado negativo o vivirlas sin ningún significado, sin ningún sentido. Las cosas no nos afectan tanto como el significado que nosotros les demos a esas cosas que vivimos. Y pueden ser entonces cosas lindas o buenas o cosas difíciles. Cosas lindas que te pasan, que a lo mejor hay gente que le va muy bien en la vida, o sea, no tiene que quejarse, le va muy bien, pero no le sirve para el bien, porque se agranda, porque se corta solo, porque se convierte en una persona más vanidosa, más egoísta, más orgullosa, no se ocupa de la parentela más que le va peor, se aísla de sus amigos. Bueno, una persona que le fue bien, significó mal ese logro, digamos, y en vez de convertirlo en mejor persona, lo fue convirtiendo en una persona más antipática u odiosa. Pero también, y sobre todo las experiencias negativas de la vida que van entrando en nuestro corazón, necesitamos significarlas adecuadamente. Precisamente porque corremos el riesgo de darles un significado equivocado. Puede ser un problema de relación, un conflicto con tu mujer o tu marido, o con tus hijos, o con tu novia o tu novio. Puede ser un problema de salud o conflictos laborales. Cuando te pasa algo difícil y duro, el corazón que está herido, que está golpeado, empieza a confundirse y a significar el hecho de un modo equivocado. Si te dejó tu novio, si te llena el corazón de odio, pensás lo peor de él, es un atorrante, es un, bueno, no puedo decir las cosas que a lo mejor una chica siente cuando deja a su novio así en directo. Estamos en el área de protección al feligrés, así que no voy a decir, pero es una chica puede pensar lo peor, como decimos, este tipo es Satanás. ¿Y antes quién era? San Francisco de Asís, y ahora pasa a ser el demonio. Y después de haber pasado por los peores sentimientos y pensamientos de ese novio que lo dejó, se la agarra con ella misma, que soy una tarada, que soy fea, que no sirvo para nada. Y antes era viva y linda, y ahora porque el novio la deja es fea y tarada. Y no es así. Lo mismo puede ocurrir en otras circunstancias. Digo, a los adultos, a todos, los hechos conflictivos de nuestra vida, nosotros interiormente y aún sin darnos cuenta los significamos. Los cargamos de un significado que pueden hacernos daño y sobre todo lo que hacen es cansarnos mal, deprimirnos, bajonearnos, perdemos la energía, la fuerza. Y entonces Jesús propone a los discípulos retirarse. Ellos vienen con el corazón cargado de experiencias de la misión, necesitan retirarse para decantar, organizar, significar lo vivido. Para nosotros esto es una experiencia imprescindible, digo, porque vivimos a un ritmo bastante acelerado, nos pasan muchas cosas, nos pasan cosas que ni siquiera nos damos cuenta que nos pasan, pero nos pasan y tocan el corazón. Entonces necesitamos quizás tomar un poco de distancia, que puede ser hacer un retiro, que puede ser hacer un silencio en una hora de adoración, que puede ser ir a caminar por el barrio a una hora que no sea peligrosa, y tratar de, tomando distancia de la propia vida, reaproximarse a ella de un modo distinto, más lúcido y con mayor discernimiento. Porque antes de decir todo lo que le dijiste a tu mujer o a tu marido o a un hijo, que a lo mejor estaba cargado de un significado negativo, quizás necesitamos habernos retirado antes, serenarnos, descubrir un poco a ver qué está pasando. Y cuando volvés a acercarte a tu vida, entonces seguramente la conversación, la charla va a ser diferente. Esto es como, digamos, como el que pinta, ¿no? Capaz que hay alguno acá que pinta así profesionalmente o amateur. El tipo o la mujer que pinta, que mancha la tele, va configurando lo que quiere pintar, cada tanto toma distancia, se aleja de la pintura para ver cómo le está saliendo, porque si está muy cerca no puede darse cuenta de la armonía de la forma, de la belleza de lo que está pintando. Bueno, todos nosotros pintamos nuestra vida y la vamos pintando aceleradamente y de un modo improvisado, vamos viviendo como nos sale. Bueno, cada tanto necesitamos retirarnos para ver qué está saliendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos pintando. Y aun cuando nuestra vida sea bella, quizás retirándonos vamos a descubrir algunos detalles que pueden ser embellecidos, que pueden ser retocados. Esta es la primera propuesta que Jesús le hace a los apóstoles y ahora a nosotros. Aprender a tomarnos en el día, en la semana, en el mes, en el año, tiempos de retirarnos para descansar. Esto es, para que la cantidad de cosas que vivimos decanten y se organicen en nuestro corazón con un significado de vida, no con un significado de muerte, con un significado negativo. Y en segundo lugar, cuando ustedes escucharon que Jesús se va a ese lugar retirado con la barquita, con el barco, y por la costa lo siguen, cuando Jesús llega con los apóstoles, ahí estaba la muchedumbre siguiéndolo a Jesús. Y él se queda hablándoles, enseñándoles largo rato, dice, porque eran como ovejas sin pastor. Y acá el evangelista Marcos toma la expresión del libro del Éxodo, en el momento en que el pueblo judío que había salido de Egipto, cruzado el Mar Rojo, atravesado todo el desierto, con un montón de peligros, con un montón de tentaciones y momentos donde quisieron volver para atrás, Moisés era el tipo fuerte, el líder, el pastor, el caudillo que los condujo a la tierra de la promesa. Moisés era el hombre que levantaba la esperanza de un pueblo que tendía quizás a deprimirse, a caerse. A no aflojar, dice Moisés, vamos a llegar a la tierra. Están cerca de la tierra prometida y palma, muere Moisés. Y entonces Dios, dice el texto del Éxodo, como vio que su pueblo quedaba como oveja sin pastor, suscita a un sucesor, digamos, de Moisés, que es un chico joven, Josué, que iba acompañándolo a Moisés en ese liderazgo. Bueno, ahora quedará un hombre joven liderando la entrada a la tierra de la promesa. Sin Josué no se hubiera cumplido la esperanza. Sin Josué, el pueblo se hubiera dispersado. Algunos se hubieran vuelto a Egipto, otros se hubieran quedado rondando y muriendo probablemente en el desierto. No se hubiera cumplido, digamos, la promesa de Dios, que era una promesa de vida. Para nosotros la fe, Jesús como ubicado como pastor de nuestra vida, la misión del pastor, mía como pastor, de los padres de familia que son ustedes como pastores, de los chicos, los líderes de confirmación, Cualquiera que ejerza algún rol de testimonio, de conducción, de animación, lo que tiene que hacer es esto que hizo Jesús, que es, digamos, que la gente no quede como oveja sin pastor, esto es, que no claudique en su esperanza, que no se disperse en la desesperanza, en el bajón, en el consumismo, que es la alternativa a la esperanza, sino que se dé cuenta que está llamada a una vida superior, a una vida mejor, que Dios nos promete vida, así como al pueblo judío le prometió una tierra, que hasta el día de hoy la tienen, a nosotros y a todos los seres humanos nos promete vida eterna, vida para siempre, vida con mayúscula. Y por tanto, si hay vida para mí en adelante, entonces necesitamos sostener alta nuestra esperanza, porque como se sabotea todo el tiempo esa esperanza de vida por problemas, insisto, de relación o laborales o enfermedades, siempre aparece algún telón negro que va como tapando nuestro futuro. Necesitamos que alguien nos convenza de seguir caminando y de no claudicar, de no bajar los brazos. Por eso para nosotros la fe entonces es mantener el alma de pie y andando, mantenerse caminando, sabiendo que aun cuando en este momento esté pasándola mal, quizás hay allí adelante una tierra prometida de una vida mejor para mí. Y necesito entonces escuchar la voz de Jesús, la voz del pastor que me dice, vamos, vamos para adelante. Lo que hizo Josué con el pueblo después de la muerte de Moisés, lo hizo Jesús plenamente con el pueblo judío tan alicaído por la opresión de los romanos. Él vio que la gente estaba sin pastor y no ofreció soluciones mágicas. Les habló largamente. Los hizo probablemente tomar contacto con la vida que había en cada uno de ellos, diciéndoles, no dejen que se apague esa vida. Manténgala encendida. Y esto es entonces para nosotros también el ánimo que nos da la fe. No un vano consuelo, tipo, bueno, ahora estás hecho de goma, pero no importa, que a mí la que más, a lo mejor puede ser que haya vida para vos adelante. No. Tomar contacto con la vida que hay en cada uno. Después del duelo de que tu novio te dejó, o tu novia te dejó, o que no conseguís novio, o que te fue mal en una materia, o que el laburo está mal, o que tu relación de tantos años con tu pareja está también pasando momentos turbulentos, en esos momentos, tomar contacto con ese fueguito de la vida que está dentro de cada uno que Dios pone, tomar contacto con la gracia, con la vida de Dios en mí, para poder marchar hacia adelante en búsqueda de mi esperanza. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que así como fue pastor de sus apóstoles y de su gente, nos pastoree también a nosotros mediante la fe.